¿Qué pasa? ¿Será que sí pasa algo con la salud? Y todo lo que ha traído con ella no solamente en el sufrir sus trabajadores, sino en gran parte el pueblo bogotano y también, como se decía en el radial, el pueblo colombiano, por haberse quedado sin este ejemplo, sin este baluarte para la salud de colombiana. Su salud y el derecho a acceder a ella sin ningún tipo de costo. Es la violencia que es ejercida contra los ciudadanos colombianos al privarlo de salud y muestra de lo grotesco que es este sistema y hasta los puntos que puede llegar en sus ansias y en su inmensa ambición. Políticas públicas que realmente no son tan públicas, pues es algo que también tiene un trasfondo político, económico y social, y que eso es lo que pues Subversión Salud y la transmisora y busca mostrar y visibilizar. This world go crazy, it's no fatality. Sino también construir desde lo popular, construir desde lo propio. Pues sí, precisamente la propuesta es esa, que nos envíen al correo de rumboscollective@gmail.com sus propuestas, sus conceptos de qué es salud pública para cada uno y una de ustedes. Conceptos pueden enviarlos en formato de audio, cualquier tipo de formato, o escritos, y acá realizaremos, pues, no sé, los comentaremos. Bueno, está el San Juan en pie de lucha, no muerto, siguen los trabajadores viviendo allá, siguen con familias, siguen con niños, siguen bajo los estados represivos, siguen siendo cooptados, siguen siendo amenazados.